Este es el sabor de la noche en la FM Plus. Escuchan la FM Plus 93.9, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje a los éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, los clásicos que han logrado esta posición. Estaban oyendo uno que fue número uno durante 3 semanas en 1989 por una mujer que se dio a conocer primero como bailarina y coreógrafa, luego tuvo esta etapa muy exitosa como cantante y luego fue una de las jueces iniciales de uno de los realities de música más famosos de todos los tiempos, The American Idol, junto a Simon Cowell y Randy Jackson. Me refiero a Paula Abdul. Están oyendo una canción de su disco Forever Your Girl, el tema Straight Up. Nos vamos ahora con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 2000 y creo que fue el único éxito, bueno, el único número uno que tuvo esta mujer en esa lista. Es una mujer que falleció muy joven, creo que a sus 22 años en un accidente aéreo, si no estoy mal. Adia llega con una canción de una película que protagonizó Jet Li junto a ella, la película Romeo Must Die. Esto se llama Try Again. It's been a long time, wishing to left you, without a dope beat. Step two, step, step, step two, step, step two, step, step, step, step, step two. Thinking, thinking. It's been a long time, time, wishing to left you, without a dope beat. Step two, step two, step, step two, step, two, step, step two. Thinking, thinking, thinking, baby girl. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? To let you in, know it to be yourself or play a role. Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Oh, and if the person don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, and try again. Cause if the person don't succeed, you can dust it off and try again. Try again, try again. Into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be, could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, don't succeed, don't succeed. Dust yourself off and try again. What about the next day? Said you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? And if at first you don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, and try again. Cause if at first you don't succeed, and we out. You guess what it is. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. FM Plus 93.9, les saluda Emilio Sánchez y hoy escuchan El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, haciendo homenaje a los éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y miren, para hablar de esta canción me puse a mirar cuáles eran las dos canciones anteriores a este tema que acaba de sonar, que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, y cuál fue la que vino después, y todos fueron unos clásicos enormes. Primero, All Night Long, de Lionel Richie. Luego, 666, de Paul McCartney y Michael Jackson. Luego de que esta canción que acaban de oír fuera número uno, entró Karma Chameleon, de Culture Club. Y el tema que acaban de escuchar es una canción de una banda que se dio a conocer primero haciendo rock progresivo en los 70, pero en los 80 tuvieron una onda más comercial y tuvieron el éxito más importante de su carrera, por lo menos en términos comerciales, con esta canción que acaban de oír. El grupo Yes con Owner of a Lonely Heart. Nos vamos ahora al año 2001, 2002 tal vez, con uno de los grandes éxitos de Nelly, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Hot in Here. Hot in Here.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, a esta hora oyen un poquito de hip hop en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1991 por un grupo llamado PM Dawn. Este tema estuvo en el número uno por una semana. Incluye un sample de un clásico de los 80, de True, de Spandau Ballet. El tema Set Adrift on Memory Bliss. Nos vamos ahora con un clásico de los 80 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por allá en el 82-83 por la banda Survivor de una de las películas de Rocky. Aquí está Eye of the Tiger. Este es El Sabor de la Noche. en la FM Plus. El primer éxito de Alicia Keys fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es la canción que estaban escuchando ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Soy Emilio Sánchez y la canción en cuestión era Fallen del álbum Songs in A Minor del año 2001. Continuamos nuestro homenaje a los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard con una canción de 1980, que logró lo que en ese momento era muy difícil. Permaneció más de una semana en el número uno en los Hot 100 de Billboard y estuvo un mes, cuatro semanas, producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, voz de una de las grandes divas de la música de todos los tiempos, una de las musas de Motown, la gran musa de Motown, diría yo. Me refiero a Diana Ross con esto que se llama así, Upside Down. Upside down.